mencionarlo. Y en este momento vamos a charlar con una amiga de la casa para saber en qué anda. Y porque en algo anda, obviamente. Y me estoy refiriendo a Liliana Rojas, ella es actriz, la hemos tenido aquí en este estudio charlando sobre todas sus actividades y esta vez tiene algo más para contarnos, para difundir, pero también para compartir. Así que yo, mientras me tomo un mate, charlo con Liliana Rojas. ¿Estás ahí, Lili? Hola, Mari, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a toda la gente que está escuchando la radio con este día gris. Sí. Y recién decías, ¿qué se puede hacer? Se puede hablar de teatro. Por supuesto, y escuchar la radio, entre tantas cosas. Muchas cosas se pueden hacer, claro que sí. Tal cual. Sí, sí. Tal cual. Bien, contanos vos, pero yo dije, en algo anda la Lili. En algo andamos. Sí, sí. Bueno, contanos. Siempre andamos en algo lindo, en algo interesante, y bueno, y en esta ocasión hacer un convite. Vamos a estar presentándonos con un trabajo que venimos haciendo ya desde el 2021. Ajá. ¿Sí? En el 2021, septiembre del 2021, estrenamos En Ar de Pampa. Ajá. En aquella ocasión, muestras gratis, Mujeres Puig. Un trabajo bellísimo que queremos mucho y que fue mutando hasta lo que es hoy, que es Tarde de Verano. Uh-huh. Te cuento que Tarde de Verano es una conjunción, una amalgama de expresiones artísticas, de pintura, de música, de teatro, de literatura, de cine, uh-huh. Que llevamos adelante desde la actuación con Viviana Grabowski. ¿Sí? Y nos acompañan en esta puesta Oscar Aistiolea. Sí. Que ha hecho un cortometraje maravilloso, y las pinturas de Alfredo Ibáñez, ¿sí? Y los textos de Manuel Puig, que nada más y nada menos que Manuel Puig. De hecho, este trabajo es un homenaje a él y a su literatura, ¿no? Sí. Es una hermosa ocasión para encontrarnos viendo no solo teatro, ¿no? Para encontrarnos viendo una propuesta artística que, como te decía, tiene de todo, para todos los gustos. Esto va a estar sucediendo el viernes 11 de julio, sí, ya, a las 19 horas. ¿Dónde, Lili? En Advance, ¿sí? Un espacio que tan amorosamente también nos ha recibido, que nos ofrece el espacio que tienen allí y para que podamos estar presentando nuestro trabajo. Advance está en la ruta 35, en el kilómetro 322, casi enfrente a la YPF. Ajá, sí. El espectáculo es a la gorra, de manera que todos y todas pueden acercarse a disfrutar de una linda tarde de verano. En este invierno en pleno invierno que estamos teniendo, ¿no? Sí, sí, sí, sí, tal suena cual. Suena lindo, ¿no? Una tarde de verano en pleno invierno, fantástico. Repetí el horario, Lili, por favor. Sí, es el viernes 11 de julio, sí, a las 19 horas. 19 horas en Advance. En Advance, con entrada a la gorra. Ah, fantástico, fantástico. Uh-huh. En estos tiempos que estamos atravesando por ahí, el costo de una entrada nos limita, ¿no? A veces, digo, en algunos casos. Estoy viendo muchos espectáculos que se están haciendo a la gorra, Lili. A la gorra, sí. Mm-hmm. Sí, en verdad creo que a todos y a todas nos interesa seguir disfrutando de lo que hacemos, claro, de lo que hacemos con tanto trabajo, con tanta pasión, y también entendemos que el público también está buenísimo que disfrute, y no siempre se puede. Claro, a eso me refería. Con una entrada, ¿no? Entonces, bueno, son las diferentes propuestas que tenemos y que hacemos, ¿sí? Y esta propuesta particularmente nos interesa y nos interesa que compartirla. Aborda temáticas de género, de sumisión, machismo, marginación, wow, violencia doméstica, explotación laboral. Digo, te estoy tirando así. Sí, todo en los textos que, bueno, que tan magníficamente ha escrito Puig, ¿no? Sí. Pero digo, estas dos mujeres, que son Rosa y Meche, dos mujeres de la década del 40, que se encuentran a hablar como si se estuviesen encontrando, te juro, hoy en el 2025. Digo, ese diálogo que sucede entre estas mujeres allí en 1940 podría estar aconteciendo también tranquilamente hoy. Y bueno, y es esto, ¿no? Cómo se abordan estas temáticas desde el arte, desde las pinturas que ha retratado Alfredo tan maravillosamente, desde las imágenes que Óscar Esteolea trae desde el cine, desde las letras de Manuel Puig y desde estas de dos mujeres que le ponen el cuerpo y la voz a Rosa y a Meche. Y a Meche. Fantástico. Tienen la última que te hago, Lili. Sí. Después de este 11 de julio, ¿va a haber alguna otra presentación de la obra? Mira, estamos siempre deseando y siempre teniendo previstos. Estamos con algunas cuestiones cerrando en este momento, así que no tenemos fechas precisas. Bien. Sí, muchas puertas abiertas que tenemos que terminar de definir por estos días. Perfecto, ¿sí? Perfecto. Bueno, ha sido muy linda la conversación que he tenido con vos, Lili. Siempre nos haces estas propuestas maravillosas. Y sobre todo esto, ¿no? De poder disfrutar en ese lugar toda esta amalgama que han armado, que han construido desde la pintura, desde el teatro, desde el cine, desde la literatura. Así que muy interesante tu propuesta. Te mandamos desde aquí un abrazo muy grande y nos volveremos a encontrar seguramente. Yo no te voy a prometer que viene el viernes porque voy a estar de viaje. Por eso te preguntaba si hay una próxima. Así que si hay una próxima... Seguramente vamos a hacer una próxima, entonces. Porque sí, me reencanta la propuesta. Así que, bueno, Lili, abrazos, mucha suerte y nos estaremos encontrando, ¿sí?